Doctor, pero cuando usted paga, no, cuando usted paga el impuesto predial, lo paga, los he pagado en línea, el vehículo. En línea. Claro, pero porque es que eso, eso es Secretaría de Hacienda, de cada ciudad o de cada departamento. Ah, la DIAN es la declaración de renta. O sea, la DIAN está atrasada respecto a la Secretaría de Hacienda de Bogotá. La DIAN en el pasado. Señores, vamos al futuro, porque llegaron Peláez y De Francisco con fútbol y algo más. Si todos nos apoyamos, salimos adelante. Ahora más que nunca, apoyemos el consumo local. Hagamos todo lo posible por seguir adelante. Lo lograremos. Renault Stepway, un auto ensamblado con manos colombianas, te invita a apoyar el consumo local. Disfrútalo con 4 airbags, motor de 111 caballos y opción de caja automática CVT que te da el impulso para seguir adelante. Renault Stepway, sea cual sea el camino, estás a la altura. Conoce más en www.renault.com.co. 130 artistas, 260 obras, 7 curadores en 26 ciudades de Colombia harán intercambios artísticos en época de pandemia. W Radio y el Banco de la República te esperan mañana en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones. Muy buenas tardes a los oyentes de Peláez y De Francisco en la W. El invitado musical es don Rolando La Serie, cubano él, murió en Coral Gables a los 75 años, pero incursionó en el bolero, en el tango, en la guaracha, el son montuno, el son guajiro, el hombre de la cachucha bacana, como lo presentaban, don Rolando La Serie. Muy bien. Para volver un poquito al pasado, queremos saludar oyentes en Cúcuta, 99.9, en Arauca, 102.3, en Montería, 107.5. A ellos y a todos los oyentes, gracias por acompañarnos. Don Martín, ¿cómo le va, hombre? Hola, Hernán, un gusto. Un saludo para todos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Hernán? Y qué gran invitado, Rolando, La Serie. Wow. Él hizo de verdad lo que le dictó su soberana gana, su fuerza volitiva, con su voz, porque sí, el rubateo de Rolando, La Serie, ¿no? Era muy señor. Importante. Y le cuento el que rey era del rubateo. Experto en manejar lo que ustedes, los músicos, llaman palitroques. ¿Se acuerdan los? ¿Tá? Los palitos. ¿Tá? El hombre era timbalero, bongocero, de todo, y después llegó claro. A cantante. Muy bien. Bueno, Martín, recordemos el numeral hoy, Peláez y De Francisco en la W. Numeral Peláez De Francisco en la W. En la numeral Peláez De Francisco en la W. Bueno, ok. La pregunta es, ¿marcador o lateral izquierdo de Colombia en la próxima selección? Candidatos. Y ya tenemos cantidad de respuestas. Y le voy anticipando. Muy buena votación hasta ahora para Fabra. Y me sorprende, sí. Johan Mojica va apareciendo por ahí también, ¿no? También. Bueno. Sí, yo experimento como un desconcierto, como una perplejidad. ¿Por qué? Ante esos candidatos, bueno, está lo de Jairo, está Tecillo, está Vera, está Cristian Borja, Fabra, Mojica, sí, esos son. Y Danovis, Banguero, no me lo olvide. Ah, bueno, sí, del fútbol colombiano, ok. Exacto. Bueno, pero iniciamos correo, Martín, ¿cuál tenemos? Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, me dirijo a los contertulios, sí. A la encopetada concurrencia que nos está oyendo y que nos manda los correos. Germán Acevedo, top 3 Hernán, con el mayor número de jugadores expulsados en un partido. Excelente programa, saludos desde Genesano, Boyacá, escuchándolos por la aplicación de la W. Usted me tiene que admitir que le voy a hacer una corrección al libro Guinness. Oiga, pues, resulta que en el libro Guinness aparece como el árbitro que más jugadores expulsó, un árbitro paraguayo con 20 jugadores. Pues quiero decirle a los señores del Guinness que olvidan un dato. En junio de 1954, en víspera de un juego de la selección brasileña en el Mundial de Suiza, jugaron Portuguesa y Botafogo de Río en el Pacaembu, en el marco del torneo que se llamaba Río Sao Paulo o Roberto Gómez Pedrosa. Ese día, el árbitro Carlos de Oliveira expulsó, oiga bien, señores del libro, a 22, que es más que 20. Echó a los 22 jugadores. Estaba ganando Martín Portuguesa 2-0. Y les dio por hacer, ¿se acuerda el baile? Cuando un equipo estaba bailando al otro, sí. Se pasaba. Y un jugador que actuó en Colombia, que fue campeón con el Medellín, vino para el Sporting, pasó por el Cali, el pibe Ortega, tenía la pelota y vino un bárbaro, no, un defensa corrector del Botafogo, Tomé, y le metió semejante trancazo. Y se armó una pelotera de todos contra todos. El árbitro, viendo el problema, expulsó a los 22, incluyendo a Garrincha, que estaba en Botafogo, Ortega, por supuesto, y otros más. 22, y ganó el partido, lo ganaba Portuguesa finalmente 3-1, pero expulsó a los 22, partido oficial. Y estuvo buscando... De esto solo se acuerda... ¿De qué? De esto solo se acuerda Hernán. No, pero mire, Martín, estaba esculcando en el fútbol de Colombia. Me cuentan, yo no lo tenía, sí me acuerdo, pero no lo tenía muy presente. Hubo un Cali América donde el América tuvo jugadores expulsados, pero otros jugadores del América simularon lesiones, se salieron y el equipo quedó con 6 y no se podía seguir el partido. Le interrumpieron el partido, pues, contra el Cali así, pero no fueron muchos de ellos expulsados, sino que se lesionaron, no tenían cambios. Y se quedaron con 6 jugadores, y el reglamento, ¿sí?, dice mínimo 7 jugadores en campo. Sí, un partido pues muy famoso fue un Boca Sporting Cristal. Sí, señor. ¿Se en acuerda? Copa. Sí, cierto. Copa Libertadores. Libertadores, claro. Y en ese Sporting Cristal, un puntero izquierdo peruano, Gallardo, era muy bueno ese puntero. ¿Qué jugador, no, Hernán? Jugaba, oye, quiero recordar. Sí. Pero ese partido tuvo 19 expulsados. Ah, okay. Y solamente quedaron 3 jugadores en el campo, que fueron los 2 arqueros. El de Sporting era Rubiño, o sea, aquel de la selección, sí, peruana. Flojo. Y el flojo de Boca era un Ataulfo Sánchez. Y el peruano Julio Meléndez, que jugaba para Boca. Para esos Boca, tres, claro, fueron los únicos que no vieron la tarjeta roja o la expulsión. Ahí está, en ese Boca, un jugador que estuvo en Colombia, que era Rogel, ¿no? Ah, Roberto Rogel, un defensa. Sí, un defensor central, y el volante era Suñé, el volante de marca de ese, sí, Boca. Que Suñé, que, sí, claro, que era tremendo jugador. Tremendo, oígame, jugador que hizo, pues, bueno, hizo historia con Ribolsi, con el Chino Benítez, con Sanabria, hicieron historia con Salinas, uy, con Strangelo. Sí. Ese Chino Benítez aquí no dio pie con bola. Pero a mí me gustó mucho ese jugador. Lo que pasa es que vino poco, yo lo seguí bastante. A él lo trajo Alex Gorayev, era un volante, sí, mixto, pero se le veía la calidad, ¿no? ¿Sabe? Se le veía la calidad, bueno, el Chino Benítez. Muy bien. Lo que pasa es que no duró mucho. No, poquito, mire. Fabio Rondón, bueno, si alguien tiene el dato del mayor número de expulsados en un partido oficial en Colombia, pues lo agradecemos. Creo que Guillermo El Chato Velázquez estuvo en un partido, pero no tengo el número exacto, y entonces no tengo la información. Fabio Rondón, esta es la pregunta de siempre. ¿Quién es más completo, Pelé o Maradona, comparando condición físico, atlética, técnica y logros? Pues yo creo que ahí le va ganando Pelé. en los logros, ¿no? Sí. Pues sí, además, bueno, hay cosas que, digamos que las épocas son diferentes. Cuando sí. Pelé jugaba, sí le ponía un hombre siempre a que lo marcara, que le pegara, que lo maltratara, muchísimo le ponían, pero digamos que era otro fútbol en el que había más tiempo para sí. pensar. Jugador Exacto. recibía la pelota, todavía podía pensar, reflexionar, cavilar y mover y distribuir. Ahora, lo que pasa es que a Pelé sí le ponían una marca, y a Maradona sí que de verdad era más difícil porque... no había tiempo de pensar ya en esa época, digamos que cuando recibía la pelota Maradona le caían muy rápidamente, eran más atléticos y fuera de eso le ponían siempre marcadores, Reina, Gentile, o sea muchos que siempre lo tuvieron ahí como referencia a él. Pues mire, usted lo acaba de mencionar, dicen que el mejor jugador que marcó, o el jugador más importante para marcar a Pelé, fue Luis Reina, un jugador peruano que no tuvo mayor trascendencia, pero en un partido lo anuló, como en Bogotá Melón, un puntero izquierdo argentino que había traído el Flaco Rossi a Millonarios en el 67, anuló a Pelé en un partido aquí en el Campín que terminó 0-0, pero fue flor de un día, lo anuló sí. y nunca más. Lo que pasa es que digamos que sí fue Pelé más completo, o sea, Pelé era un cabeceador de lo mejor que ha existido, ¿no? No, y Pelé en la ganó. Historia. Mire, ahora, esto no se trata de tener pues una elocuencia no. persuasiva, contundente no. y muy elocuente, pues y ser muy elocuente pues para tratar de convencer, no, pero sí es, son diferentes épocas, yo no bueno. sé, a mí estos concursos casi que no, bueno. no me van, hombre, por Dios. Pero entonces, esta pregunta de Daniel Otálvaro, espero que le vaya, jugador colombiano más trascendental en Asia o África, escribe Daniel Otálvaro. Bueno, él dice que pues muy poco los vemos, digamos que de lo más importante que ha estado en el fútbol asiático, Mao Molina en Corea del Sur. Ahora, él hace una pregunta sobre todo porque nosotros no vemos a esos jugadores. No. Ahora hay jugadores en Asia, algunos que se han destacado últimamente, digamos que Manuel Palacios, que es un puntero derecho que era de Alianza Petrolera, como de una contextura bastante fuerte. Haga de cuenta como un jugador que parece un pesista o parece un rugbier, es Manuel Palacios. Él está en el Pohang Steelers y estuvo en Patriotas también. En este momento está Harold Preciado en el sí. Shenzhen de China, con muy buena participación, lleva 80 partidos allá, 51 goles, 9 asistencias, o sea que es un promedio de 0.73, bueno. es bastante bueno, y se acuerda de, bueno, había un, digamos que Leonardo Castro es un media punta que jugó en Millonarios, que está en Sudáfrica ahora, no es y él está ahí, Medellín. Kaiser Chiefs, y él jugó en Ciudad también, pero no olvide, ¿y se acuerda de los africanos? Sí, pero no me olvide a Giovanni Moreno, ese... Es cierto. Está bien por allá. Sí, Giovanni Moreno, porque es más, él cita a Giovanni Moreno acá, y a Bejarano, el arquero que estuvo en Guinea Ecuatorial. Carlos Bejarano. Bueno, le decía, Leonardo Castro estuvo en Sudáfrica, y sí. los de Guinea Ecuatorial, eso fue una historia muy muy extraña, ¿no? Porque fue el arquero Bejarano, y contrataron acá, pues haga de cuenta, el país llegó y el gobierno mandó a llamar a Roland de la Cruz, que los vieron por ahí en un torneo, y vio a otro jugador, Kendambú, que era un puntero, ¿Kendambú? Un delantero. Sí, ¿sí? Kendambú, Dani Kendambú, que era del Pereira. Era bueno. muy rápido. Sí, entonces Kendambú. Ellos se sentían muy cómodos con Guinea Ecuatorial, porque además fue colonia española, y entonces hablan español, ¿y? Con la C y la Z y todo así. Pero eso, por ejemplo, impidió en su momento que Bejarano pudiera ser llamado a la Selección Colombia, una preselección, porque ya había jugado por Guinea Ecuatorial. Bueno, también está Ibarbo, ¿no? En Japón, en el Nagasaki, sí. pero está en segunda. Esos jugadores, muy difícil que los llamen. Bueno. Ahora, el que más tendría posibilidades para mí es Harold Preciado, que es joven y pues está en China. Bueno. Giovanni Casteblanco, hace 19 años fuimos campeones de la Copa América. ¿Qué recuerdan de ese título? Pues hay varios detalles para recordar. Primero, la forma como Argentina nos trató, dijo que no venían por inseguridad, como si uh-huh. ellos estuvieran muy seguros. Bueno, pero fue inolvidable, yo creo que el partido final contra los mexicanos con el gol de Córdoba. Esa fue sí. una, ¿no? Pero, sí, hubo buenos sí. partidos contra Honduras, un golazo de Bedoya. Bueno. ¿Cómo era la ese gol de Bedoya, un golazo. ¿Cómo era la manera de jugar de Daniel Pasarela, comparándolo con Sergio Ramos? No, pues ah, Pasarela. Esta carta es de, este correo, perdón, es de Vicente Luque. Sí. Sí. Proceda. Bueno, no, pues Daniel Pasarela, mira, Vicente, me encanta tu pregunta. Además que tienes apellido de centrodelantero argentino, Leopoldo Jacinto. Bueno. Luque, y de delantero Luque. Español del Mallorca. Y de aquí, puntero izquierdo. Perdóneme, y de un ciclista colombiano, el Águila, Jorge Luque. Jorge el Águila Luque. Ah, bueno, muy bien, ahora sí. Proceda. A ver, Daniel Pasarela era un central no muy alto, zurdo, que tenía mucho panorama. Que me parece que él analizaba muy bien y tenía precisión en ese contexto, sí. Como en ese entorno, para entregar la pelota bueno. justa, para entregarla bien, cobrador de tiros libres, cobrador de penales y uno de los mejores cabeceadores que yo he visto, pues. O sea, un cabeceador enorme y el hombre bueno. que más ha saltado, uno de los que más ha saltado en la historia del fútbol. Ojo con ello, No, y agréguele una letra. Ha asaltado también al fisco argentino por un yate que compró cuando fue técnico de Uruguay y que no lo pagó y los impuestos, en fin. Orlando Ríos, ¿cuál ha sido como oficialmente? Un desastre pasar. Óyame, aquí pregunta que cuál ha sido oficialmente el mejor jugador de Colombia en los mundiales. Él dice, en Rusia, Jerry Mina. En Brasil 14, James Rodríguez. En Francia, Dafarín Mondragón, mejor arquero de primera ronda. En USA 94 no hubo, pues yo creo que el no. No jugaron bien, pero el tren. En Italia un muy buen partido Harold Lozano y Gaviria contra Suiza. Bueno, pero no en más, Italia 90 pues Valderrama, yo creo que sí, el mismo Valderrama. Redín. En Chile Valderrama. Pues obviamente Marcos Coll por su gol olímpico. A todos los que nos envían correo, que nunca lo damos, Martín, el correo. Bueno, mientras usted lo da. El correo, sí, ya lo entrego. Tenemos, mire, qué cantidad de respuestas sobre el lateral izquierdo. Le voy a leer algunos por ahora. Y usted me dice el si el correo está es este. El correo es pelaesidefrancisco@gmail.com. Bueno. Pero el numeral es numeral Peláez de Francisco en la W. Así es. Bueno, okay. Te tengo noticia, pues reciente. Costa Rica organizará el Mundial Femenino de la FIFA Sub-20 en el año próximo. Panamá, recuerde usted, desistió de la candidatura, ¿no? Bueno, sí. Y en los Twitter, José Velo, Fabra. James Cortés, da Fabra. Pero creo, dice él, que Darwin Andrade podría hacerle competencia. H. Ríos da... No, dice que desafortunadamente está con la pregunta de ayer. Se pierden ante la tosudez y negligencia del portugués que lleva centrales a jugar como laterales. Bueno. Sí, pues ha jugado ahí con Medina, le encanta, que Medina podría ir al Valladolid, ¿no? Ojo. Y lo de Tecillo, que ya no iría a Boca, también lo ha puesto ahí. Es un central, y en este momento en el León están poniendo de lateral izquierdo a Jairo y de centrales a los colombianos Andrés Mosquera, uno que jugó en Medellín, y al central zurdo Tecillo. Y como lateral izquierdo, repito, Jairo. Bueno, Andrés Sierra, Fabra. Y dice que tirando una moneda al aire podría ser Borja y Machado. Bueno, David Machado no, pero sobre Borja hay una novedad, Martín. Estamos hablando de Cristian Borja, el lateral del Sporting Lisboeta. Pues hoy el equipo de Sporting no es que lo ponga en lista de salida, pero dice que si hay una oferta entre 3 y 4 millones de euros... puede emigrar, pero hasta ahora no sé quién se le apunte. Cristian Borja. Mira que en ese Sporting de Lisboa a veces han jugado con tres defensores y lo ponen como un central zurdo, con un líbero y un central derecho. Y a Cristian lo ponen ahí. Y a veces lo ponen como lateral izquierdo. Bueno, ahí pelea el puesto como lateral volante con Acuña, el argentino. Aquí le ponen, Germán C., le pone un picante, dice que ¿por qué no llevan a Petro? Bueno, está bien que sea de izquierda, pero... no creo que se defienda como lateral. No, y no le gusta el fútbol, creo. ¿No? Lo apoya, como que lo apoya, pero no es que sea seguidor del fútbol, no. Ah, no, qué hincha nos perdimos. Steven Mendoza, Fabra. Carlos Alberto, Fabra. José López, Fabra. Andrés Sandoval, Fabra. Bueno, a todos. Fíjese que no nombran a Tecillo, no lo tengo por ningún lado así realmente. Sí, ¿no? Qué raro, pues digamos que no lo hizo mal, pero es que él no es un lateral, o sea, bueno, él es más central. Es cierto. ¿No? Bueno. Hay un jugador joven a futuro que pues hay que irlo mirando, que es Brian Vera, que está en el Lecce de Italia. Ese jugador es para mirarlo, y Johan Mojica, el del Girona, pues siempre juega. Ah, otra cosa, Hernán, antes de que... Sí. Mire, Fabra podría ir al fútbol turco. Vuelven a tantear la situación de Fabra en Boca para ver si lo llevan al fútbol de Turquía con el Fenerbahce. Vamos a ver si se da. Porque otro que está buscando jugador colombiano es el Galatasaray, donde ya estuvieron Mondragón, está Falcao, sí, y hubo Jairo. Otro. Sí. Ah, Pedro Franco fue, ¿no? Pedro Franco estuvo en el Beşiktaş, claro. Ah, no, no en el Galatasaray. No, y Dairo estuvo en el Steaua de Bucarest. Pero le iba a decir, Pedro Franco sí estuvo en Turquía, en el Beşiktaş, y también estuvo Oscar Córdoba en el... Bueno. Pues estuvo en el Beşiktaş también. Bueno, le quiero contar que toma fuerza la idea de ese jugador, que fue jugador Guapacha. Guapacha quiere revivir la primera C que inexplicablemente la desaparecieron. La primera C debe ser de la Di Mayor, como es la A y la B. Yo no sé por qué la C se la dieron a Di Fútbol y se acabó. ¿Cómo le parece? ¿Así de frente? No, hombre. Pues hombre, ¿no? Él tiene algunas reprimendas retóricas y pues para el presidente Álvaro González. El presidente ahora de la Asociación Colombiana de Fútbol Aficionado es Andrés Guapacha, que fue jugador del Envigado, un defensa. Sí, señor. El del sonoro apellido Guapacha. Bueno, este abogado ha logrado pues liderar la agremiación para pues tener voz y voto en la federación y acabar así pues con esta dictadura, esta autarquía de Álvaro González y pues su falta de resultados en el fútbol aficionado, Hernán, por Dios santo. No. Y además, la primera C le daría oportunidad a mucha ciudad intermedia que quiere tener fútbol y una ilusión, porque el que gane la C debe subir a la B y el último de la B debe bajar a la C. Así debiera ser, ¿cierto? Bueno. Claro que sí, pero además de reprimendas retóricas y discursivas y de expresión, digamos, hacia él, pues están las críticas de eso, de la falta de resultados. Es decir, aquí el fútbol de los más jóvenes pues tiene su base en los clubes, y pues sí, uno no ha visto que salgan de verdad del fútbol aficionado tantos jugadores como podrían salir, ¿o no? Es que eso voy. ¿Cuántos jugadores quisieran y tienen condiciones para salir, pero no tienen canal, no tienen equipo, no tienen oportunidad? ¿Sí? Sí. Bueno. Hay unos que se van, de pronto alguien los lleva a Europa, les ven condiciones. Usted en estos días me parece que me hablaba de un delantero que es de apellido Becerra. Juan Carlos Becerra, que está en el Cornellá de España. Ese muchacho, entiendo que es de Valledupar. Allá apareció. Su 9. Bueno, Martín. Allá apareció, ¿no sabe por qué? Porque el Watford lo vio y lo contrató. ¿Lo el Watford pues contrata jugadores muy jóvenes, los busca en todo el mundo. Y este es uno de ellos, Juan Camilo Becerra. Sí, es el del Cesar y es un 9 típico. Becerra, me acuerdo de Elson Becerra, me pareció un jugador. En paz descansa. Sí, Elson Becerra, jugador del Tolima. ¿A usted le parecía una locura o no? Era un rapidísimo, un cartagenero, ¿no? Bravo. Sí, cartagenero. Bueno, bravísimo. Martín, tengo un tema buenísimo. ¿Por qué se nota, y lo vemos, que equipos como Juventus y Atalanta han descendido en su ritmo? Venían muy bien, buen ritmo, velocidad, buen juego, y de pronto han empezado a declinar en un momento complicado porque los dos equipos tienen compromisos de Liga de Campeones. ¿Cómo se puede, mientras el Internacional de Milán, al contrario, va subiendo en la curva, Martín? A ver, hombre Hernán, de pronto viene esa curva descendente, oblonga, y de pronto que va siendo asintótica con el mismo piso para usted, con el mismo suelo, o si usted puede estar yendo bastante lejos con el subsuelo. Pero realmente, Hernán, Inter viene de ganar 2 partidos, sí, al Génova y al Napoli. Atalanta viene de ganar 1, empatar 1. Antes venía de ganar 3 y empatar 2. Ahora, de pronto si usted tiene razón, el ritmo ya no es tan frenético. No, por uno eso, los por... ve más como cansinos, que cansados. Empiezan a doblegar al final. Ahora, Atalanta lo espera, pues, la Champions, ¿no? Con el PSG. Pero, Atalanta juega el sábado con el Internacional de Milán para definir el segundo lugar Y eso que el Juventus ayer tropezó y cayó con el Cagliari, ¿no? Pero el título no se lo quitan ya, ¿no? No. El Juventus va con todo ya y pues esperamos la definición. La definición en Italia con esto, con Inter y Napoli para el segundo lugar. Le confirmo que Vasco da Gama sí quiere contar definitivamente con Freddy Guarín. Y Guarín había dado a entender que quería quedarse acá, que la familia, pero finalmente parece que Vasco lo ha convencido. El jugador está en Colombia y está esperando simplemente autorización del gobierno para viajar Freddy Guarín a juntarse allá con Germán Cano, el delantero que era del Medellín, ¿no? Sí, con Benítez, también el argentino. Sí, bueno. Sí, Vasco da Gama, pues, es un club que busca reverdecer, busca volver a germinar, digamos, ir por los fueros de algún tiempo, pero el Guarín me encanta que vuelva, ¿sabe? Ahí al, yo creo que le ha venido bien. Bien. Y la gente lo quiere allá. Qué remate el que tiene Freddy, oiga. Bueno, le pega bien, sí. Óigame, el presidente de la FIFA aprobó un plan de 1.500 millones de dólares para que las federaciones recibieran o reciban 1.500.000 dólares. Los 500.000 serán para el fútbol femenino, pero por favor, la plata, ¿a quién se la van a entregar en el caso de Colombia? ¿Quién la va a manejar? ¿Cómo le va a llegar al fútbol femenino? Mientras tanto, el señor Infantino lo enredaron, Martín, de frente mar. ¿No? Pues hombre, es que la Fiscalía Suiza abrió un proceso penal contra él por estas reuniones secretas con Lauber, el jefe de la oficina del fiscal general en Suiza. Entonces, a ver, la forma de gestionar las pruebas de ese fiscal, las pruebas de corrupción de la FIFA, pues han sido muy cuestionadas, por sobre todo por esas reuniones que no fueron documentadas, fueron secretas, y ahí pues está incumpliendo con sus obligaciones. Entonces la investigación es... hay que recordar que es sobre la corrupción en temas de cómo Rusia y Qatar obtuvieron las sedes, obtuvieron con sobornos y están en esas reuniones secretas. Es decir, pues que no era la manera, no era lo conducente, no era lo legal, entonces están en gran problema Infantino. Es decir, compra de votos, así de sencillo fue el cuento. Sí, ellos compraron los votos y por eso le dieron la sede al que ganaba. ¿Cierto? Una locura, Hernán. Carlos Sánchez, el jugador que terminó contrato con el West Ham, jugador colombiano, dice tener ofertas de fútbol de la MLS, del mismo México y hasta de Argentina. No sé hasta qué punto tantas ofertas, pero bueno, con que consiga, por ejemplo, trabajo en la MLS o en México, que son las plazas que pagan bien, sobre todo la de los mexicanos, pues sí, hombre, podría estirar su carrera, ¿no? Carlos Sánchez. Claro, podría estirar, y él ha sido un jugador muy centrado, muy ajeno a esos arrebatos, pues, como vacilantes, como que, pues, sí, pero... que lo hacían titubear en su carrera. No, es un hombre bastante sensato, seguramente va a tomar la mejor decisión. Carlos Sánchez, que nunca jugó en Colombia, Hernán. De pronto, nunca jugó. No sé si más adelante se le haga, ¿uno? Se le haga realidad ese sueño, pues. Uno que puede tener cambio de sede es Jefferson Lerma, cuyo equipo se acaba de ir en la liga inglesa al descenso, pero parece que tiene un pretendiente en Turquía, Martín. ¿Puede ser? Sí, qué bonita noticia trae usted, Hernán. No, lindísimo. Pues hombre. Sí, ¿qué tal es? Pues Lerma, jugador que del Levante llegó al Bournemouth y pues se gana pues una cifra bastante alta, entonces no podrían, no digamos que parece que no podría seguirlo teniendo a esa altura de contrato para estar en segunda división, entonces sí, el Lerma podría ir al Galatasaray de Turquía, es una posibilidad, este volante de marca que siempre jugó, sí. Fue titular con el Bournemouth y fue muy rendidor. Porque no ha sido titular en Selección Colombia, pues con Queiroz tampoco, ¿no? Vamos a hacer como es habitual. Venga, ya, man. Una pausa. Y esta pausa la va a adornar la música de Martín. ¿Cuál es la novedad hoy? Bueno, no, realmente lo que vamos a tener va a ser muy balsámico y muy fragante, y sobre todo muy aromático. Aquí viene Héctor Lavoe con Willy Colón, del álbum The Hustler de 1968, la canción Eso se baila así. No. ¿Qué? ¿No era la canción? No, esa no es. Pero esa fue la de ayer. Ah, no. No, programala bien, hombre. Yo sí estaba aterrado. No. Héctor Lavoe. No. Pero bueno. No, sí, yo la tenía. Bueno. Esa canción es bravísima, por favor. Por favor, mándenla, por favor. No. Esa canción es bravísima. Es bravísima. La tenía lista. Bueno. Sí, ¿qué es así? ¿Qué nos quedamos bueno. aquí? Nos quedamos aquí todo el día esperándola. Vea, ¿sabe qué? Permítame más bien. Hacemos una pausa. Y si de pronto aparece, envolverá cuando regresemos con la temática del fútbol. Entre todos nos cuidamos. Pide tu mercado a domicilio en Carulla marcando el numeral 715 y te lo llevamos a casa. Carulla presenta La Hora en la W. En medio de la frustración de Martín, espero que no te vas a desmoralizar. Tenemos las 2:31. En Carulla puedes comprar todos tus antojos ingresando a carulla.com, app Carulla o marcando numeral 715 y lo llevamos hasta tu casa. O puedes programarlo y recogerlo en el almacén que elijas sin bajarte de tu carro. Carulla, la vida más fresca. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. La Universidad Nebrija presenta el concurso Vuelve a la Uni. Entra en nebrija.com/vuelvealauni y gana una beca del 100% para una maestría online. Presenta en la W una oportunidad. Bueno, Martín, tengo que saludarlo. Esto sí es música, sobre todo salvaje. Por aquello de la jeva. Y ve cómo dice el Héctor, usa la J, Héctor Lavoe. Sí. Muy bien. Héctor Lavoe. Héctor, qué bueno. Qué grande, ¿no? Qué grande. Te estás acontentando. Muy bien. No, es que Martín. es un temazo. Estamos pendientes de un invitado. El invitado. Ah, John Duque. Bueno. Después John Duque. De Héctor Lavoe, tenemos el invitado que es John Duque, volante de primera línea. Mire la diferencia de primera línea, poquito corrector, ustedes me van a entender, sí. En el tema de Millonarios. John, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Peláez, Martín, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes y para los oyentes. ¿Sigue estudiando ingeniería o no? Ya, gracias a Dios, acabé. Pues vamos a ver cómo es el tema de la graduación ahora en octubre, si es virtual o se podría hacer presencial. ¿Y con qué universidad la terminó? Con la Universidad de Los Andes, doctor. Ah, muy bien. Hola, John, lo hemos llamado básicamente porque ayer no, ¿cuándo fue, Martín, que hicimos el trabajo de qué jugador de la Liga Colombiana debiera estar concentrado en Europa con la selección o con la preselección, y nos salió muy bien calificado John Duque? ¿Realmente usted se siente con condición para pelear puesto en una selección Colombia? Bueno, doctor, la verdad que primero que todo es un halago para mí, un orgullo que mucha gente me tenga esa confianza, y personalmente siento que tengo las aptitudes y las cualidades para poder hacer parte de un grupo de selección. Sin embargo, sé que actualmente no está tan cerca como uno quisiera, y hay que trabajar demasiado fuerte para de pronto alcanzar esos logros individuales y grupales que lo lleven a uno a ser parte de un equipo como la Selección Colombia, que es el sueño, yo creo, que para cualquier colombiano. ¿Pero cuántos años tiene usted, John? 27 años. No, hermano, ya le toca. Hay que meterle con todo, ¿no? Sí, doctor, sí, hay que meterle porque, pues, es, yo creo que la edad ideal para no ir a la selección. De pronto, en alguna otra ocasión estuve cerca, pero siempre es un objetivo que tengo ahí en mente y por el cual trabajo. Ya. Martín. John. Sí. ¿Podrías ir a Boca? Dicen que Boca ha preguntado, ¿qué se sabe de eso, John? Bueno, la verdad que, digamos que de Boca siempre han habido acercamientos, en algún momento no se logró hacer negociación con Millonarios, en este momento la verdad ni siquiera estoy enterado porque procuro y trato por temas de ansiedad de pronto que le puede generar a uno alguna cosa, cosas que de pronto ni siquiera están en manos de uno, sino en últimas en manos de Dios y de los equipos que hacen parte de la negociación, estar al margen de eso, decirle al representante mío que se encargue de esos tipos de negociaciones, de esos temas, y yo dedicarme a lo mío que es jugar y estar bien físicamente. No, y además Miguel Ángel Russo lo conoce, eso sí, es un buen paso, ¿no? Sí, la verdad que el profe lo quiero mucho y ahora que quedó campeón le hice demasiada fuerza cuando llegó a Boca y tomé ese título como si fuera propio porque le guardo un aprecio muy grande. Bueno, ¿se acuerda, Martín, que John Duque hizo pareja con aquel muchacho? ¿Era Harrison Henao, puede ser, el Once Caldas? El del Once Caldas. El Once, ¿no? Esa sí, claro, cuando Harry llegó yo estaba... llegué yo y Harry ya hacía parte del club, ya llevaba 6 meses en el club. Y esa línea fue fuerte siempre, ¿no? Digo, en fuerza, en quite. Siempre ese puesto fue el suyo, el de digamos, de ese volante, no digo mixto, pero de ese volante de contención. En un principio jugué más de volante mixto, como decía el doctor Peláez, como un interior, un 8. Y ya cuando de pronto me afiancé un poco más en el equipo, el profe me empezó a dar la confianza en el puesto de volante 5, volante neto de marca. Ya, lo que pasa es que ese tipo de volantes corre riesgos con las tarjetas, ¿no? Porque a veces hay que aguantar, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema también que ayuda mucho el tema de la experiencia, uno ir aprendiendo a manejar ese tipo de cosas, la ansiedad por a veces quitar la pelota, yo creo que se va aprendiendo y es un tema con el cual hay que lidiar, yo creo que toda la vida el volante de marca, pero pues también es un objetivo claro porque de pronto se expone uno mucho cuando tiene una tarjeta temprano en el partido. Pues hombre, John, me alegra muchísimo saber que ha terminado su carrera profesional, que va paralela porque el fútbol no dura toda la vida y eso me parece bien pensando en el futuro y ojalá se le dé la oportunidad o ir a Boca y sobre todo, de pronto, ¿quién quita una convocatoria, no? Bueno, Dios quiera que sí, hay que trabajar fuerte por eso y agradecerle a ustedes también por el reconocimiento y la felicitación por el logro académico que también me tiene muy contento a mí. Bueno, muchísimas gracias. John Duque pasaba aquí en la W. Hola, Martín, profesional el muchacho, ¿yo? Sí, no, es bravísimo. Me acuerdo que compañeros de él lo mostraban con fotos ahí, él estudiando, él siempre pendiente en cualquier espacio que tenía. Y es un jugador muy intenso, muy muy sanguíneo él, pero igual leal, porque se puede decir que tiene esa compostura del donaire de un jugador leal, pero cuando toca, pues hombre, le toca apelar a la acritud, a la aspereza, ¿no? hay que aclarar que una cosa es sanguinario y otra sanguino, ¿no? Sanguino, sí, ¿crees que se está diciendo sanguinario? ¿No? Hola. Sanguino es como de mucha intensidad, ¿no? Sí. Como hola, pasión, Martín, pues, por el fútbol. Hay gente muy de buenas en la vida. Tuvo el Junior a un arquero uruguayo, Robert Siboldi, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo, claro. Arquero uruguayo, que fue de Peñarol. Exacto. Hace 19 años pasó por el Junior en el 2001. Apenas jugó 23 partidos. Pero su carrera realmente ha estado en México como jugador y como técnico. Y ahora está en Uruguay y el cuento de que de pronto pudiera ser en un futuro inmediato técnico de Peñarol, Roberto Siboldi. Él fue técnico de Cruz Azul, ¿no? Sí, señor. Ah, y Sí, Martín, claro, de Cruz Azul, y fue de se jugó en Tigres, en México, tuvo una carrera larguísima. Sí. Buena. Hablando de Cruz Azul, ¿cuál es el rollo con el presidente del Cruz Azul? Que... Pues mira que el presidente de Cruz Azul es una papita criolla que responde al nombre de Guillermo con el apodo jovial de Billy. Billy. Y el apellido Álvarez Cuevas, los apellidos sí. Álvarez Cuevas, él es Billy Álvarez. Sí. Hombre, pues resulta que por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el popular cabeza de tomate, Billy Álvarez, no, cabeza de chonto, pues, bueno, sí. Tuvo 32 años de gestión, sí. Un solo título en ese Cruz Azul, pero ahora tiene este lío. Hernán, y pues, han ordenado la aprehensión de este dirigente mexicano. Estuvo muchos años, más de 30 años en esa gestión y solo consiguió un título. Ahí en el Cruz Azul, recordemos, Hernán, está Alex Castro, entero del deporte. El del Tolima. Que, pues, le ha costado un poco, pero bueno, se está adaptando. Vamos a ver cómo le termina de ir este año. El equipo cementero. Bueno. Sí, señor. Amarildo Tavares de Silveira, aquel que reemplazó a Pelé en el Mundial del 62, cumple 80 abriles en el día de hoy, y por supuesto en Brasil lo recuerdan. Pero hablando de Brasil, mire lo Italia, que es. ¿No? Ah. Y en Italia también lo recuerdan a Marido, ¿no? Ah, claro, en Fiorentina y Milán. Sí, señor. Bueno, claro. El Mundial del 62 fue apoteósico, ¿no? Para él. Y le quiero contar. En el Milán jugó con otros dos paisanos, con Altafini, o Mazzola que llamaban, y con Dino Sani. Y había un peruano, Víctor Benítez, que había sido jugador de Boca, y también estuvo en ese Milán de la década de... Y con Gianni Rivera jugaron. Bueno, ah, con Martín, Gianni Rivera en Milán, sí. Mire qué negocio tan bueno hizo el Flamengo de Río. ¿Sabe cuánto ganaba el cuerpo técnico de Jorge Jesús hasta el año pasado? Según entiendo, Hernández, que casi 4 millones de dólares, yo no sé, pero eso decían, que eran casi 4 millones de dólares. Sí. El dato que tengo es que ganaba 3.5 él y repartía a su grupo de asesores. Al que acaban de contratar, a Torrent, le van a pagar 1.5 millones de dólares. Es decir, de entrada sí. Se ahorraron 2 millones de dólares. El asistente de Guardiola... toda la vida, pues, que estaba sí. En la MLS, y fíjese que no le han vendido jugadores, él va a tener una nómina buena por ahora, se ve, sí. De Arrascaeta al uruguayo, Felipe Luis el lateral izquierdo de tanto tiempo en Europa, en el Atlético de Madrid, tiene a Rafinha, tiene a Gerson, aquel jugador que estuvo en Italia, en la Fiorentina, tiene a Bruno Enrique, que ha sido figura este delantero, y no se le va todavía a Gabriel Barbosa, el número 9, goleador y Gabigol. Bastión del título. Sí, sí, Gabigol, exacto. Gabigol. Bueno, le fue bien en Inter de Milán, pero en Flamengo fue y ha sido una locura. Pero el hecho de que se ahorre Flamengo 2 millones de dólares no significa que le vaya a ir bien al señor, porque es que ahí viene el problema. Espere que no le vaya bien, y a mí mismo le van a decir a Flamengo, mire, era preferible pagarle más a aquel y no a este que es más barato. Ahora, claro. Si le va bien, pues sale adelante el Flamengo, ¿no? Sí, bueno. No, Jorge Jesús la rompió en Flamengo. Bueno, Cristian Borja, que no lo han mencionado en el Twitter como una posibilidad para Colombia, que está en el Sporting, ya me confirman, entre 3 y 4 millones de dólares su transferencia. Bueno, ¿se iría? Sí, yo creo que sí, Sporting, todos los equipos de Europa están haciendo lo que llaman ellos caja. Fíjese, todos los que tiene el Real Madrid saliendo en préstamo o en venta, ellos hacen caja. Porque como no tienen ingresos... Son los mejores vendedores del mundo son los sí. De Porto. Sí, ¿no? Ah, eso sí. Valorizan sí. Los jugadores no. De verdad con unas progresiones geométricas y son grandiosos negociantes esos señores. Bueno. Y ellos, vamos a ver qué sacan. Ojalá, hombre, Jairo Moreno vaya allá. ¿Usted tiene, por casualidad, Netflix? Eso es espectacularmente correcto, Hernán. Sí, lo tengo, bueno. Y me acabo de ver el documental de Walter Mercado. ¿De qué? ¿Qué? No, hombre, no, usted todavía cree en eso, hombre. No, hombre. En cambio, hoy Hernán, estrenan el documental del Palomo Usuriaga, por ejemplo, hay que verlo. Pero no. Salvaje. ¿Sabe por qué le decía lo de Netflix? Porque Media Pro logró un convenio con Netflix y a partir de la del 17 de agosto, no, del 21 de agosto, cuando comienza la Liga de Francia, usted sí va a poder ver los partidos de la Liga de Francia en Netflix. No sé si en, en todo el mundo, no sé. Sí, pues mire que, bueno, lo puede ver por Netflix. Esta empresa MediaPro es la misma, es de Barcelona, ¿cierto, Hernán? Sí, es catalana. Una española. Sí, señor. Okay, pues ellos dicen 8 partidos de primera y 8 partidos de segunda división en Francia. Van a ver. Por ahora. Y dicen que es que tienen un acuerdo para transmitir la Champions y la Liga Europa con esa empresa francesa que se llama RMC. Ah. Es que tienen un acuerdo con ellos para el tema, es decir, usted va a poder ver por esa plataforma pues un partido en directo y algunos partidos de la Liga Francesa. Es decir, ya se están metiendo pues en esto con toda la fuerza, con todo el impulso y asentándose ahí para no volverse a ir jamás. Bueno. Entonces, esto ha levantado un torbellino, emergió una catarata pues de paranoias y de sustos y de, pues están diciendo, bueno, estas plataformas están metiendo y pues van a disputar el negocio. Una jugada le voy a contar muy refulgente, muy brillante, sí, de estas plataformas. Ahora que usted dice catarata, la que se está armando con el tema del futuro presidente de la Dimayor. Hoy, un señor que se llama Gabriel Sánchez, él fue presidente de la Federación de Tenis, se ha postulado, dice él, para la presidencia. Pero el caso es de Fernando Jaramillo, que pinta como el más opcionado. ¿Sí? Ya hoy, varios equipos se quejan, oiga pues, que porque no los ha atendido. Quiero decirle a esos equipos que como la elección es con votos, el hombre necesita de los 36 votos 19. Entonces, Martín, si tiene amarrado 19, gana, ¿correcto? Pues sí, bueno, está. Lo que pasa es que como a Fernando Jaramillo decían, no, pues que él es cercano a Millonario, entonces por eso no lo querían. Gabriel Sánchez, no sabemos de qué equipo será, pero él no ha tenido vínculos. Él, por ejemplo, ha sido, ¿sabe qué? Manejó la empresa de energía. Ah, bueno, pero en Bogotá. Te quiero contar. Me acuerdo de eso, pues, Jaramillo, y lo de la Federación de Tenis. Él tiene que dedicarse o de declararse impedido en el caso de Millonario, es decir, si estaba, no sé si estaba en la junta o era asesor o era amigo nada más, pues públicamente decir, mire, no tengo ningún vínculo, porque siempre va a haber entonces la desconfianza, no, ¿a qué va a favorecer a Millonarios? Que el otro iba a favorecer a Camargo al Tolima, que Pastrana al Santa Fe. Sí, eso es, no. Ahora, lo que sí es verdad, bueno, este Gabriel Sánchez prácticamente se ofrece él y queda Fernando Jaramillo, que se les ve pues que tienen muchísimas ganas de estar ahí porque Camargo se va a ir a estudiar un máster a Estados Unidos, entonces él sale de ese ramillete y quedan estas dos personas, estos dos ejecutivos, bueno, Sánchez y Jaramillo, pasando pues muy ansiosos como los cuescos de la camándula, sí, para que les den el lugar. ¿Qué dijiste? ¿Los huecos? Los cuescos. A nombre de la población rezandera, se llama las cuentas del Rosario, hombre. Ve, Martín, poneme cuidado. ¿Qué tal que alguien te dijera, Martín, postulate para presidente de la Dimayor? ¿Qué harías? Y salieras elegido, ¿qué sería lo primero que usted haría? Yo salgo derrapando, Hernán. Salgo, ¿no?, muy asustado, como si hubiera visto el rostro de la patasola, el espectro, la estantigua del Viruñas. No, lo primero es ver, conseguir los recursos, Hernán, con todas mis conexiones. Yo lo primero que haría sería llamar a Hernán Peláez. No, pero poneme preguntarle cuidado a Hernán, mira, me ha pasado esto, ¿qué hago? Estás hoy. Eso sería lo primero. Miruñez es el diablo, ¿cierto? pero te sacaste, ¿cierto? Si a mí me llaman, Hernán, yo lo primero que hago es, un momentico, llamo a Hernán. Y yo te cobro. Sí, porque y le pregunto, sí, Hernán, ¿latín? ¿Qué hago? Es la pregunta que me asalta, ¿qué hago? En todo caso, en todo caso, ¿verdad? Yo creo que este señor Jaramillo, que tiene todo el derecho a aspirar, sí tiene que públicamente decir, mire, yo soy seguidor de Millonarios, como cualquier dirigente tiene sus amores de club, pero no tengo nada que ver realmente con la organización, para que quede, ¿no? Quede, sí, por lo menos, se le cree lo que diga, ¿no? Bueno, Martín, ¿Vos sí crees que a Juan Fernando Caicedo tenga oportunidad de ir a Qatar, Arabia o Emiratos? ¿O es un globo que tiran los argentinos? ¿Quintero? Sí, Quintero. Juanfer, en confianza. Sí, Juanfer Quintero, pues mire, él no le tiene muchas ganas a Qatar, ni a Emiratos, ni a Arabia Saudita. Claro. Él dice, si le sale algo en Europa, con mucho gusto se mirará. Pero él, digamos, estuvo en Europa, estuvo en Porto, estuvo en el Reds de Francia, estuvo en el Pescara de Italia, le costó bastante. Sí. Ya está más hecho, más consolidado en un fútbol muy competitivo y muy difícil como el argentino, en un gran club como River. Y según entiendo, él prefiere quedarse en Argentina a ir a un lugar como Qatar o como Emiratos. No lo seduce tanto. Ay. Hay que ver cuánto ofrecen. Ahora, si ya el negocio es demasiado grande, porque parece que tampoco le están ofreciendo lo que él quería, y además a los argentinos tampoco, entonces tendrían que subir mucho la oferta para que él se vaya. Por ahora está difícil. Bueno, Martín, mientras vas preparando la lista de los tuiteros que siguen aportando sus ideas sobre lateral izquierdo para Colombia, le voy confirmando que Danovis Banguero, el jugador del Tolima, ya se integró a su equipo. Juan Pablo Segovia ya dio el sí y regresa el próximo sábado a entrenar con los muchachos de América. Millonarios cuenta que tiene dos nuevos casos de COVID-19 asintomáticos. Yair Mena, un delantero de 19 años, extendió su vínculo con el Nacional. Medellín, pues hombre, Medellín debió devolver el dinero de los abonos. Ya me parece bien, ¿no? Sí, y devolvió. Y le quiero contar, lo de Edwin Herrera está descartado para Argentina. Siguen moviendo el... ¡Hombre! Un saludo a Magnelli, mi amigo Magnelli Torres. Fue el último en sumarse a la plantilla de Alianza Petrolera. Sí, señor. Hernán, ¿te puedo dar la alineación tipo hoy en día de Santa Fe? A ver, por favor. Castellanos en el arco. Atención, hinchas de Santa Fe. Si no están de acuerdo, perdonen. Arboleda. ¿Sí? El cuarteto defensivo, Arboleda, Torijano, Moya, Dairon Mosquera. ¿Y sacas Herrera? Bueno. No, espérate. Volantes de marca, Daniel Giraldo y Andrés Pérez. Sí. Velázquez un extremo, Edwin Herrera el otro extremo. Seijas como un volante enganche y pues ayudando también cuando uno tiene la pelota Santa Fe. Y adelante, en punta, Diego Valdés. Porque si no se va Herrera... Herrera, yo creo que lo tienen que aprovechar como volante, Velázquez, que es tremendo jugador, como el otro volante, y Dairon Mosquera, usted sabe que cuando él está tranquilo, está sano, es tremendo jugador, Dairon Mosquera. El que juega bien, me gusta, porque ese tipo sí tiene un motor, es ese Carlos Arboleda, el lateral, sí. Se venía de la época de Envigado. Veo que todavía no incluye usted ahí al defensa Javier López, ¿no? Ah, no, pues es que no nos podemos meter, pero es que llegó Moya. Bueno, entonces... Llegó Moya. Moya es tremendo defensor que está en el Tolima. Sí. El popular Chiri, ahí está. Entonces, bueno. Llega Moya y ya con Moya, olvídate, Hernán. Bueno, muy entonces, bien. Bueno, quiero saludar a la gente en Twitter. Ah, ya por que, favor. Que están pues todos con el tema del lateral izquierdo. Entonces, Carlos Celis Nariño, Juanito, Camilo Guerrero, Villalba Wilson, Atzablán de Cali. Atzablán nos oye harto, dice Hernán. Piensa, por favor, se llama este... que parece que me estuviera regañando. Bueno, Lina Mark, PC1, Capeto Rojo, William Andrés Ortiz, Juan Sebastián, Inés Sánchez, William Ramírez, DJ de García, está bueno. Heidi Tunjalsipá, bueno. Está John Cruz Guerrero, Fernando Barrera, Ronald Gualdrón, Sergio Andrés Ropero. Pero en general... Sergio Ropero, sí. Pero en general, ¿quién sale con buena votación? Pues hombre, mira que analizando, están todos hablando tanto de Walter Mercado. No, hombre. No, mentiras. Como Fabra. También. Fabra. Como de Fran Fabra. Fran Fabra sí. Tiene muchos, muchos votos. Pero llama Walter la atención. Mercado es una persona que tiene un magnetismo perturbador, Hernán. ¿Quién? ¿Fabra? No. No, hombre, pero es... Walter. No, de mis ídolos. Bueno, pues sí te tenés que ver el documental. O sea, no, uno llega con una euforia. Vea, Martín, pero como un alborozo. Que Tecillo no sale muy... Yo pensé que Tecillo iba a tener más votación, a no ser que la gente entiende que él es marcador central, no lateral izquierdo, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser la razón. Bueno. Sí, es cierto, pero bueno, Fabra... ojalá que Fabra vaya a Turquía. A mí sí me gustaría que Fabra fuera el fútbol de Europa, ahí lo quieren en Francia también, dicen. Me gustaría más la Francia. Mire. Sí. El Sao Paulo de Brasil perdió ayer con un equipo, Mirasol creo que se llama, un equipo de cuarta categoría. Bueno, lo eliminaron del Paulista y usted no se imagina, perdió por 3 goles. La reacción de los hinchas del Sao Paulo contra Diego Lugano, que ahora es directivo o gerente de un defensa uruguayo, contra Dani Alves. La emprendieron contra 2 más. Acusándolos de ser responsables del mal momento del Sao Paulo. Sí, así pasa. No, es que perdió con un equipo de verdad que es un equipo es un equipo menor. 3-2 perdieron ellos. Ahí hay un ecuatoriano en Sao Paulo, Robert Arboleda. A un defensa. A él también, sí, le dan duro. ¿Sabe quién está y quién jugó? Juanfran, el lateral derecho español, que era del Atlético. Claro. Y juega de lateral derecho Juanfran. Entonces Dani Alves juega es como de un interior derecho en un 4-3-3. Sí, el hombre ya. Dani Alves no es el lateral ya de Sao Paulo, sino Juanfran. Es interesante eso. Ahí está Hernanes, uno que jugó tanto tiempo en Italia. Es bueno ese. Inter está Pato que también los están maltratando, diga. Y en Mirasol les hizo una fiesta a Hernán, un jugador que llama él Cerroberto, pero no es el Cerroberto que jugó en Alemania. Ojo con esa confusión, hombre, por Dios. Ya. Aquí ese Cerroberto les hizo la fiesta. Aquí un señor que es una marrana de programa, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con la tarea para hoy? ¿Quién? La tarea que me dejaste. Sí, ¿dónde está? Es una tarea bastante loca, ¿eh? ¿Por qué? El de la quinta de los machos. Ah, la quinta de los machos. A ver. ¿No fue? Sí, pues, la quinta de los machos. Bueno, pues es que esa quinta de los machos no fue que la nombró Hugo Sánchez, pues. ¿Hugo Sánchez? ¿Quién más estaba? Y estaba Gordillo, que era un lateral izquierdo que ha llegado a Betis. Además, uno de los mayores asistidos, pues que asistió tanto a Hugo Sánchez, ¿sabe? Hugo Sánchez quería mucho a Gordillo. A mí Gordillo me parecía un jugadorazo de los mejores de España en el 82. A mí me parecía buenísimo Gordillo. Y él fue mucho tiempo del Betis. Lateral izquierdo. Muy rápido. Camacho es el otro. Sí, Camacho, el lateral que es el popular... ¿Cómo es que le decían a él? Que tenía la cara muy ancha. Bueno, Camacho, que además muy mal encarado. Bueno, pero no es culpa de... El otro era Maceda. Maceda. Sí, Maceda, que era un central. Y el otro, Bullo, que era el arquero. Bullo era el arquero. ¿No? Entonces, Bullo. La quinta del buitre tuvo después en el tiempo la quinta de los machos. Sánchez, Camacho, Gordillo, Maceda y Bullo. Hugo Sánchez. Pero sí, quiso hacer como una quinta él, porque la otra era la del buitre, que era la famosa, la brillante, digamos, ¿no? Sí, porque aquí entre nos, de esta quinta de los machos, el destacado era Hugo Sánchez, el goleador, ¿no? Hola. Pues mire que, Hernán, recuerde ese gol, un centro de Gordillo, una chilena de Hugo Sánchez, que es la chilena más difícil porque es una pelota que viene de centro templado, no es una pelota en globo, es una pelota rápida porque el centro es templado, y él en tiempo y distancia mete la chilena de zurda para clavarla al ángulo superior derecho del arquero del Logroñés. Ha sido de los mejores goles de la historia, y lo extraño es que el Logroñés al revés es señor gol. Este sí se inventa una marca. No, mira, Logroñés al revés. Sí. Lo lees al revés y es señor gol. Ya. ¿Es un palíndromo? ¿Es que se llama? No, porque no dice lo mismo. El palíndromo es que diga lo mismo al derecho al revés. Digamos en toda una frase, pues. Ya, en sí, toda ya. una frase. Pero digamos que acá es bastante raro, ¿no? Porque, bueno, mire, pues... Jorge Caicedo, de acuerdo, mi estimado Maecha, aunque las bondades que ofrece Tecillo como lateral y central es un factor importante en el fútbol. En eso tiene razón. Bueno, que era lo mismo que tenía Yepes, Mario Yepes, que en su momento podía ser central por izquierda o lateral izquierdo, llegada la hora. O sea, manejan el sector, sí. ¿No es cierto? Claro. No, aquí están hablando de Walter Mercado. ¿Cómo? Ay, pues... No, es que sí, no, por favor, oyentes, no se metan con esos temas, que eso no tiene ninguna clase de presentación. No, bueno. Exacto. Bueno, mire. Uy, Martín, ya llegó. Ya llegó, hombre. Yamí Palacio, qué pena. Uy, Yamí, ¿cómo le va? Hola, doctor Peláez. Martín, en el documental es tan interesante que viste sobre Walter Mercado, explican uno de los grandes misterios, ¿cuánto tiempo pasaba en la peluquería con el secador? No, pues bravísimo el documental. Y, ¿sabes? Fue una persona de una gran bondad. Yo admiro muchísimo a Walter. Y daba...